hables de tu marido, mujer. No hables de tu marido, mujer. Mujer de malos sentimientos, todo se te vuelve un cuento, porque no ha llegado el momento fatal. Cuando cobre el pagaré, el pagaré. Qué gusto te voy a dar. Montarás en pura compra y un automóvil te voy a comprar. Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré. Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré.